vas a envejecer. Si el problema es tu María, busca siempre otra mujer, pues la dicha y la alegría es tener a quien querer. Si quieres ser feliz, cantar, reír, tú tienes que bailar, amar, vivir. La vida es una sola, lo sabes, y tienes que vivirla de una vez. Verás lo lindo que es vivir así, feliz te sentirás, ya lo verás. No te dejes vencer por un dolor, sonríe de una vez. Una sola, lo sabes, y tienes que vivirla de una vez. Verás lo lindo que es vivir así, feliz te sentirás, ya lo verás. No te dejes vencer por un